Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de este programa musical en Radio Top Pop. Pa, pa, pa. Música para bailar y espantar los malos espíritus, olvidar todo y aprender nada. Música para bailar y no hacer caso de esas cosas que no os dejan respirar. Adiós a los malos rollos. Un ratito de música bailable con sección de entrevistas con Luisa, que la tenemos aquí. Luisa, ¿qué tal? Hola, hola. Luisa, que nos hablará de cosas, cosas. Música para bailar, porque bailar es un momento de fiesta. Bailamos para celebrar algo, bailamos cuando nos movemos de un sitio a otro. Solo hay que querer pasarlo bien. Quincenal que se emite los martes de 8 a 9 de la noche en Radio Topo, en el 101.8 de la FM. También en la página web de Radio Topo, en streaming, en directo o en podcast. Podéis haceros de iVoox y haceros suscriptores. Y también podéis volver a escuchar los lunes a las 3 de la mañana, Luisa, que puedes escuchar a las 3, o los viernes de 2 a 5. Aquí estamos, a los mandos de este calabozo subterráneo. DJ Roto, Ramón. Hola, buenas tardes, Luisa, ¿qué tal? Bienvenida. Ostras, qué bien. Muchas gracias, hola. Un abrazo, genial. Ostras. Carlos, maestro Carlos. Aquí estamos, con todo el público a nuestro alrededor. Esto es Aquí si bailas ganas. Vamos a tener a Luisa, que está por aquí. Otra vez, saludos, Luisa. Bienvenida a esta nave subterránea. Muchas gracias por recibirme. Que nos hablará del Festival Internacional de Danza de Trayectos. ¿Es así? Sí, de danza contemporánea. Pero vamos a poner un poco de música. Nos vamos. Yo creo que es un buen momento para perdernos, ¿no? Si vamos a hablar de trayecto, vamos a perdernos un poquito. Vamos a empezar un viaje hoy por Valencia. Hoy nos vamos a ir a los aparcamientos de las discotecas y las noches sin fin de Valencia cuando éramos jóvenes. Thank you. ¡Uha! Después de romper mandíbulas, aquí teníamos a Joaquín Isidoro Bayo, más conocido como Chimo Bayo. En fin, este DJ valenciano, que creo que nació por... ¿Cómo se llama ese pueblo? Al lado de Valencia, sí lo leí, pero no me acuerdo, tío. Que, ¿sabes cómo se define Chimo Bayo a sí mismo, Ramón? ¿Cómo? Se define que es un patrimonio de la humanidad. ¡Qué escojono! Escucha, y su primer disco, que hizo así de mezclas que caseras y por ahí, ¿sabes cómo se llamaba la canción? Fue un éxito así, se llamaba Ráyate. Y luego hizo un segundo disco, que también fue un éxito, ¿y sabes cómo se llamaba? Ráyate 2. escucha, que es muy bueno esto, tío. Y luego se creó su propio sello discográfico, ¿sabes? Y empezó a sacar las canciones estas. ¿Y sabes cómo se llamaba el sello discográfico? Raya 3. Raya Records. Hostia, es un poco... Este Chimo Bayo es un poco raro, ¿eh? De ideas fijas, pobrecito mío. En fin. Pues eso, que además él hacía la música, pero las letras las hacía un tal Germán Bou. Saludos para todos los Bou que nos escuchan. lo último de Chimo Bayo. Ya está, y me callo, Ramón. Que se hizo un disco que se llamaba... O sea, un disco, un libro, ha hecho un libro, en el 2016. Se llamaba el libro No iba a salir y me lié. es que este tío es genial. Y luego se presentó a un reality show en, ¿cómo es que se llamaba? Secret Story, la casa de los secretos. Y fue el primer expulsado a los 7 días, tío, pobrecito Chimo Bayo. En fin, bueno, ya vale, de Chimo Bayo. Vamos a bailar otro tipo de canciones más pausadas, pero ya veréis el estribillo que os va a flipar, que seguro que os suena. Y vamos a bailar un poquito aquí, ¿no, Luisa? Mm-hmm. My Invisalign has... I have taken out my Invisalign. My Invisalign, and this is the album. Temazo, Billie Eilish, la canción Bad Guy se llama, genial. Que no hemos dicho antes que era de Billie Eilish, menos mal que tenemos a Luisa que nos ha dicho, que nos ha dicho la canción, que nos ha dicho, que nos has dicho quién la canta, Luisa, hoy podríamos haber puesto, tío, una canción de los Cicatriz de Luisa, no, ah, no, que es Lola, porque está sola, nada, sí, olvídate, ya invitaremos a alguien que se llame Lola. Bueno, es que como no lo tengo escrito eso, se me ha ido la cabeza. Billie Eilish, nacida en el 2001, Ramón. Toma. Y una vida complicadica, sí. Pues ha ganado el Oscar a la mejor canción original este año por No Time to Die, de la peli número 25 de James Bond, chaval. Pues imagínate, Rocky 25, pues James Bond 25. Y que sepáis que Billie Eilish mola, ¿no? Luisa, ¿te ha gustado? Me ha encantado. Es chulo, sí. Es un chico malo, bad guy. Ramón, vamos a continuar con otra canción que vamos, es un chico malo también, pero ya no vive, ya está muerto. Es un chico malo. Vamos con Chuck Berry, No Particular Place to Go. Cambiamos. Riding along in my automobile, my baby beside me at the wheel. I stole a kiss at the turn of a mile, my curiosity running wild. Cruising and playing the radio with no particular place to go. Riding along in my automobile, I was anxious to tell her the way I feel. So I told her softly and sincere, and she leaned and whispered in my ear. Cuddling more and driving slow, with no particular place to go. Particular place to go. So we parked way out on the Kokomo. The night was young and the moon was cold, so we both decided to take a stroll. Can you imagine the way I felt? I couldn't unfasten a safety belt. Riding along in my collar blues, still trying to get her belt to loose. All the way home I held a grudge for the safety belt that wouldn't budge. Cruising and playing the radio with no particular place to go. Toma ya, Chuck Berry. Genial. Con No Particular Place to Go. Chuck Berry nació el 18 de octubre, como yo. ¿Eh? Y toca la guitarra igual que yo. Tenemos muchas cosas en mi igual, ¿no? Igualico. Qué bajo. Lo que pasa es que ya, o sea, nacimos el mismo día, pero no el mismo año, Ramón. No te pongas esa cara. Está hoy. Estás escuchando Radio Topo, aquí si vais las ganas. Podéis escucharos en directo, o los lunes y los viernes en la web, o en podcast, en iVoox. Y si queréis venir al programa a hablar de vuestras cositas, o una dedicatoria, o qué sé yo, queréis decirnos algo, podéis mandar un correo a aquí si vais las ganas, @gmail.com. ¿Por qué? Porque os dejamos voz, os damos voz al pueblo. Porque solo el pueblo informa al pueblo. Chuck Berry fue un bad guy también, un tipo de la calle que vivió mucho y bueno, estuvo en la cárcel un par de veces también, el pobrecico. Algo, tampoco hizo nada malo, ¿eh? Hay que probar todo. Hay que probar todo en la vida, eso es. Y bueno, o sea, muchas más cosas de Chuck Berry, pero no las voy a contar. Sí, es que, en fin, Chuck Berry, ya lo pondremos más veces porque es muy bajo. Hizo popular el baile ese del pato de la guitarra, ¿no? Sí, sí, sí, tenía problemas porque era guapetón. Resuelto, tal, entonces todas las chicas rubias se lo querían comer y eso le llenaba de problemas. Sí, sí, tío. Hostia, es que vi una foto, tío, que igual la ponemos en el podcast ese, de Chuck Berry ahí de más mayorcete, con un bigotito así finito debajo de la nariz y tal, guapo, súper guapo, tío. Sí, sí, era un tío majo. Nació un 18 de octubre, o sea, que es que no puede ser de otra manera, el chaval. Bueno, vamos a pasar de un chico malo a otro chico malo. Un chico malo. Pero malo. Este fue malo, malote, el Norman Quentin Cook. Pero bueno, luego os contamos algo. Ponemos a los Fat Boy. Bueno, el Fat Boy Slim. Praise You. To celebrate you, baby, I have to praise you like I Ramón, Fatboy Slim, Praise You. Me encantan. Este tío es Norman Quentin Cook, parece ser, como dice nuestra fiable fuente de Wikipedia. Y es más conocido como Fatboy Slim. Es un DJ, como habéis podido escuchar. Pero a mí lo que me flipa, Ramón, es que este tío fue el bajista de los House Martins, vamos. Los de las botas Martins, esos. Con los House Martins, el Norman Cook. Y sí, y dio el salto a la fama pues con el DJ, que es muy malo. Es un chico malo, ¿eh? Que ha tenido sus problemas con la drogaína este también, ¿eh? Leí una entrevista en El País hace tiempo que decía, el titular era, a estas alturas esperaba estar muerto. Oye, pues yo qué sé, si estás vivo, ¿no? Es normal, ¿no? Bueno, vamos a cambiar de todo. Vamos a pasar a algo patrio. Vamos a hacer algo diferente. Estamos escuchando Radio Topo. No lo olvidéis. Vamos. Chica, ¿qué dices? Saoko, papi, Saoko. Saoko, papi, Saoko. Chica, ¿qué dices? Saoko, papi, Saoko. Saoko, papi, Saoko. Saoko, papi, Saoko. Cuando pone perla en el collar de pipián, diferentes ya no son perla uno. Cuando los cubitos de hielo ya no se guarda hielo, se congela uno. Cuando está de noche en el cielo y se vuelve de día, ya todo eso cambió. Cuando el caballo entra a Troya, tú te confías, te ardió. Yo me transformo, me capto de drag queen, yo me transformo. Lluvia de estrella, yo me transformo. Pasa de vuelta, yo me transformo. Como sex siren, yo me transformo. Me contradigo, yo me transformo. Soy todas las cosas, yo me transformo. Se me dice que abro el mundo como una nuez. Si me muero, como muero, por la boca, como muere, ve. Sé quién soy, a donde vaya, nunca se me olvida. Yo manejo, Dios me guía. El loco te lego, bebé. Kinky cuando te hablo un bebé. Un T-Wall con tie-dye, bebé. La calle no vida, bebé. Como un pavo real, bebé. La cerilla quemar, bebé. Tu cara, tu mira, bebé. Si te vuelvo a besar, bebé. A ver si sirven de algo. Caramelo de la boca. Cierra la pámpara. Nada te puede parar. Cierra la pámpara, nada te puede parar. Y ya, toca el estilo, toca el estilo, toca el stylist, toca el estilo. De la tijera, y ya, cógela y córtala. Y ya, cógela y córtala. Y ya, cógela y córtala. Toma ya, Rosalía, Saoko, el último disco creo que es, de Rosalía. No lo esperabais, no lo esperabais nadie. Para nada. Enseguida vamos a tener la sección de entrevistas, aunque ya estáis escuchando esa dulce voz después de sus viajes por Europa y por el mundo. Ha podido venir aquí, porque el otro día no pudo venir Ramón, pues que estaba viajando siempre en los aviones, en los trayectos. Todo el rato haciendo trayectos sin parar. Pero eso, recordad que podéis escribir a kisi@garras.com o como sea, al correo electrónico que es famoso ya. Y hemos puesto a Rosalía, ¿vale? Hemos puesto a Rosalía con su canción Saoko, ¿a que no sabéis lo que significa Saoko? Ramón, ¿tú qué dirías que significa? ¿Una clase de sal? Una clase de sal. Saoko, podría ser. Pero no, es de origen africano y se extendió por algunos países de Latinoamérica y quiere decir sabor, ritmo, música, sabrosura, alegría, buen movimiento. Mola, ¿eh? Y para hablar de música, sabrosura y movimiento, tenemos a Luisa. Vamos a recibirla ahora con un gran aplauso. Vale, vale, podéis bajar ya, chicos. Podéis venir de público también, escribid al correo y vendréis. ¿Qué viene a hablarnos de qué vienes a hablarnos, Luisa? Pues de trayectos, del festival, del mejor festival de danza contemporánea en espacios no convencionales que hay en Aragón. No convencional significa que no es un convento. No, que sí. No exactamente. No convencional significa que no lo haces en un espacio escénico al uso, ¿vale? Que lo puedes hacer en la calle, en un museo, en cualquier tipo de sala, yo qué sé. ¿Y qué fechas son los del trayecto? ¿Puedes recordarnos las fechas, por favor? Hombre, siempre es el último fin de semana de junio. Entonces, este año, el último fin de semana, lo hacemos del 23 al 26, son 4 días, pero siempre cogiendo el último fin de semana de junio. Ya muy tenemos bien reservado esa fecha ahí. Guay, sí. Guay. Ramón, pues podremos salir a bailar, ¿no? ¿Podríamos ir a bailar nosotros? No, igual un poco... Uh-huh, ¿sí? Sí, sí, sí. Hay una sección de trayectos en la que puede bailar todo el mundo. Pues iremos, venga, Carlos. ¿Sí o no? Iremos, iremos. Os podemos llevar de DJs. Pero hay barra, porque yo bailo en la barra. Así Ramón me pone caras como diciendo, no, no, ¿qué cosas dices? ¡Qué tonto eres! Sí. O sea que tenéis eso, y el festival, pero hacéis más cosas, ¿no? Hacemos un montón de cosas en trayectos. Lo que más se ve es el festival, porque es así lo más visible, ¿no? Y donde vienen compañías profesionales, pero hacemos un montón de cosas más a lo largo del año. Y hacemos actividades sobre todo con entidades sociales, que trabajamos a través de la danza, porque quien baila gana, como dice el programa. Si bailas ganas. Si bailas ganas. Entonces, a través de la danza hacemos un montón de cositas bonitas y buenas para la salud con entidades sociales diferentes, pues desde Proyecto Hombre. Muy bien. Bueno, muchas entidades, varias. ¿Cómo mola? Proyectos, no, trayectos. Trayectos. Proyectos, hostia, pues tampoco estaría mal. Tú, vale, y tú bailas también. Bueno, yo bailo siempre que me dejan, pero no de forma profesional. Me encanta bailar. Yo te he visto, bailar. Hombre, lo doy todo. Si hace falta hacer un cabaret, pues se hace. Pero, salvo eso, en trayectos no bailo. Bailo en la verbena. Oye, que te iba a decir algo más, tío. Ah, sí, eso, que ¿dónde se puede ver ese trayecto? ¿En Instagram y cosas de esas o qué? Tenemos de todo. Tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos Twitter. Nos podéis seguir por todo tipo de redes. Y ya estamos, bueno, ya hemos anunciado las fechas y pronto empezaremos a contaros pues qué tipo de compañías van a venir, qué cositas vamos a hacer, porque este año, después de ya de tanto recogimiento, pues vamos a empezar a recuperar cosas. La calle. Sí. Y a baile. Recuperar cositas, a recuperar la verbena para que vengáis a bailar y ganéis mucho bailando. Verbenica, ahí. qué guay la verbena. En bici, que también lo vamos a recuperar. ¿Ah, sí? Sí. ¿En bici? Sí. Hostia. Hacemos trayectos, pero en vez de caminando de un espacio a otro, pues en bici. Vale. En colaboración con la ciclería normalmente, que también son de aquí del barrio. Y qué bien. Así que muy bonito. Oye, Luisa, que sabes que pedimos canciones a los que vienen. Sí, y sí. Nos has traído unas cuantas, ¿no? Sí, os he traído alguna cosica que están relacionadas con las bolsas que hacemos en trayectos. Yo aquí que vengo hago promoción a sí, tope. Sí, ¿vale? No, sí, pues. Hacemos bolsicas no de se, trayectos. No, se echarán. No, bueno. No, pero que es todo así como muy de sí, muy guay. Trayectos mola, porque eso. Es como proyectos. Y que además que las bolsas las hace también un colectivo de mujeres estupendas, las de Ilvana, es un proyecto social también de trayectos. O sea, claro qué guay. Sí. Claro que sí. ¡Viva los proyectos! ¡Ay, los trayectos! Hostia. La cuestión es que en las bolsicas ponemos frases. Y entonces yo lo que he hecho es traer cancioncicas relacionadas con las frases de trayectos. Entonces, como vamos a recuperar la verbena, la primera canción que traigo está relacionada con la verbena, ¿no? ¿Cómo empezarías una verbena? Pues saludando. Ah, vale. ¿No? Sí, sí, sí. Y animando a la gente a que baile. Y es que esta canción va de eso. ¿Has traído la de Miguel Ríos? Buenas noches, bienvenidos. No, esa no. he traído una canción que se titula Aloha, es de Carlos Sandes, que es un chico de Barcelona. Y Bomba Estéreo, ¿no? Sí, es una colaboración con Bomba Estéreo. Que es Bomba Estéreo sonó aquí ya. Ah, ¿sí, eh? Sí, sí, sí. Y estuvo aquí viéndonos. Ay, qué guay. Muy marchosos. Pues eso, que me parece una canción genial para empezar una verbena y además es un saludo, es muy integrativo, así guay. De venga, vamos a bailar. Pues venga, ¿eh? Vamos a escucharla. Aloha, hay alguien ahí. Sé que no estoy sola. ¿Me puedes oír? Desde el otro lado de la galaxia, yo te traigo un rayito de esperanza. Aunque creas que ahorita no hace falta, por si acaso yo te quiero decir que no estás sola. Por eso digo algo. Llega mi mirada, yo te soplo las nubes que te caen. no sé dónde voy, pero contigo, yeah. Yo no sé dónde voy, pero me voy contigo. Yo no sé dónde voy, pero contigo, yeah. Yo no sé dónde voy, pero me voy contigo. Yo no sé dónde voy, pero contigo, yeah. Desde Barcelona hasta Santa Marta, yo te traigo directo hasta la playa. De Barcelona hasta Santa Marta, yo te traigo directo a la playa. Solecito que brilla en la mañana, bomba cero de una forma bacana. Muy bien, ¿eh? Qué guay. Aloha. Aloha. O sea, aloha es un saludo, Luisa. Es hola. Es hola, pero es hola. ¿En qué idioma? En hawaiano. En hawaiano, toma ya. Ah, aloha, claro. Aloha. Pero bueno, ¿pone las pilas o no para empezar? Wow, súper chula, tío, sí. ¿Esto? Me ha gustado, me ha gustado. Me ha gustado Carlos Sadness y Bomba Estéreo con Aloha. Entonces estábamos hablando de trayectos, que no proyectos, que me he equivocado. Y trayectos, ¿dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Por dónde os movéis? ¿Por pues mira, toda Zaragoza? ¿Por el casco histórico? ¿Cómo? No, intentamos siempre meter algún lugar nuevo, algún espacio nuevo. Lo que pasa que a veces es difícil que reúna las condiciones adecuadas, tal, que nos dejen, todas estas cosas. Ya. Pero mira, un sitio por el que empezamos es por Etopía, ¿vale? Porque allí hacemos una parte de... Etopía es lo de que está el Centro de Arte y Tecnología de Zaragoza, y allí lo que hacemos es poner la danza en relación con la tecnología. Oh. Y es súper interesante. ¿Y que se pone un robot a bailar o algo? Pues mira, un año sí. No jodas. Sí, porque por ejemplo, participaban los de la Escuela de Ingenieros, estaban en el proyecto de danza y tecnología. Entonces, ¿tú crees que las máquinas algún momento en el futuro bailarán por sí solas? Sí. Con la inteligencia artificial, tú imagínate, ¿no? Seguro que se puede hacer, ¿no? Es que el ritmo, la música es, no sé, da igual que seas máquina, que seas persona, es que eso te pone, hombre, ¿no? Tú eres una máquina y baila, y Ramón es un maquinica. Maquinilla es Ramón. Oye, y trayectos es más a Zaragoza, pero más sitios, ¿no? ¿O no lo hacéis no, en...? No, ahora ya no. Antes sí que lo hacíamos en Huesca y en Teruel, lo hicimos también en Cataluña y en Francia. Pero ahora nos dedicamos a Zaragoza. Vale, y recuérdanos cuándo es, el 23 de... Del 23 al 26 de junio. 26 de junio. Eso es. O sea, justo para las vacaciones de Semana Santa, tío, guay, mola. Sí, o sea, de verano, del colegio. Se acaba el cole, eso sí. ¿Que me has traído más cancioncicas o qué? Sí, he traído otra que también está relacionada con otra frase de las bolsas de trayectos. Tenemos una bolsa muy maja que dice, bailar es celebrar la vida. Y normalmente como celebramos cada día, ¿no? O sea, cada vez, cada año y así, con el cumpleaños. Un cumpleaños feliz. Pero no me gusta nada el cumpleaños feliz tradicional que tenemos. Y digo, venga, pues una forma de celebrar la vida y nuestros cumpleaños, pues con el Happy Birthday y pedo de... Sí, además podemos dedicar esta canción a gente que celebre. ¿A todos los que cumplan en abril? Eso es. Por ejemplo, eso es. Primaverales, ¿eh? Guapetones y guapetonas. Muy bien. Y es de un grupo que se llama, que no lo sé pronunciar, pero ahí va, Altered Images. Ojo, lo has hecho muy súper bien. Cojonudo. Y entonces es una versión del Happy Birthday que a mí me encanta, que hay que darle voz. Cuando estáis ahí ahora en casa, le dais voz y os ponéis a votar y a saltar porque es muy cañera y muy marchosa. Vámonos, venga. Vamos. A Happy Birthday. Happy Ay, aquí estábamos hablando entre la canción, porque aquí durante las canciones, Luisa, aquí se hay mogollón, mucho, mucho, mucha boquita, mucha cosa. Y estamos hablando de que la vida sigue. Sí. Pero eso. Puedo decir una cosa. Puedes, Carlos, decir lo que quieras, Luisa. Es que antes me has despistado. Oy, vaya, como hablas está, tanto. Claro. Pues bueno, la cuestión era que la Loja era relacionada con una frase también de las de trayectos, pero no la he dicho. Pues dila. Bailando se entiende la gente. Pero no, eso no tiene nada que ver con la Loja. Sí, porque la Loja es un saludo. ¿Y cómo pero comienzas qué pone la frase que es Aloja, bailando se entiende la gente? No, la no. canción es Aloja y invita a bailar. Y bailando se entiende la gente es la frase. Ah, vale. Ya vale. Hemos tocado dos frases. Vale, hay vale. Más, además, pero... son diseños muy chulos. Que, ¿cómo se llama sí. el diseñador? El... Bueno, nuestro diseñador de cabecera, el de imagen y así, es, que es fabuloso, es Miguel Iguacen. Miguel Iguacen, sí, muy guay. Muy bien, o sea que trayectos nos has traído Carlos Sandes y Altered Images. Y oye, pero ¿tú crees que la... Porque trayectos es un poco traerle el baile a la... A la calle, ¿no? Acercar a la gente el baile y sobre todo el acceso a la cultura gratuito sí, y sí, a todo sí. el mundo. Sí, sí, sí. Pero ¿está al alcance de todos? Sí. Está al... Sí, porque para ver bailar, no hay que entender nada, solo hay que dejarse llevar. Es verdad, ¿no? Disfrutar de lo que ves. Moverse. Disfrutar de lo que bailas. No hay que entender nada, ya está. Eso solo es. A cada uno nos transmite una cosa, cada pieza de danza. Entonces, es fácil, ¿no? Sí, sí. Yo me encanta bailar. No hacen falta sí, conocimientos sí. previos. Ya has visto. Lo has visto con tus ojitos. Sí, sí, lo he visto. Lo das todo aquí. Nos has traído otra cancioncica, creo, ¿no? Sí. Os he traído una canción, bueno, esta vez más que relacionada con... Que también podría ser, seguro que encuentro alguna frase con la que esté relacionada. Que sepas que es la primera entrevista que saca tres canciones. ¿Eh? ¡Ay! Toma gracias, ya. qué majos. Bueno, he traído una en realidad... Porque nos gustan las canciones. Vale, guay. No, es broma, perdón, entrevistados. Los de ellos. Los demás también, sí, todos súper nos gustan, molonas. Queremos a todo el mundo. Eso. La canción que propongo ahora es para celebrar la primavera. Venga. Es de Los Delincuentes. Se titula La Primavera Trompetera. Es muy animadica, muy mágica. Y bueno, no sé, la podemos relacionar con alguna frase de trayectos, aunque en esta ocasión no estaba pensado así. Sí, puedes decir. Pero como Los Delincuentes... Podemos inventarnos una frase, ¿no?, para este año. O ya lo tenéis pillada, ya tenéis frases. Estamos ahí pensando ya alguna frase para este año. Procuramos sí. traer una frase nueva cada año. Ya. ¿No te vale la de Chimo Bayo que hemos empezado cada vez? Esa igual no, ¿eh? No iba a salir y me lié. Bueno... No iba a salir y me lo bailé todo, y me lo bailé. A lo mejor. Tampoco, sí. Eso estaría... tampoco igual está te mal. Pide, igual te pide copyright este que el Chimo Bayo debe perdona, ser. Perdona, que le ha dicho me lié. Yo digo me lo bailé. Ah, vale. No, de copyright nada. Pero bueno. Venga, ¿qué canción ponemos? La Primavera Trompetera, de Los Delincuentes. Sí, cuando... ¿Eh? ¿Rabón? Es que... cuando el jefe quiera. No te pongas triste ni tampoco me resiste, te aconsejo yo. Que tire pa'lante, siempre alegre y elegante, escucha esta canción. Sigue por mi camino y no te bajes del bordillo. Llegó la primavera con el canto de los grillos. Y trae regalos pa' tenernos consolados y distraídos. No te pienses nada, solo vente a mi manada de bandido. Y llévate un cacharro, corre y no te quedes solo. Llegó la primavera con regalos para todos. Un ventilador fue el primer regalo. Pa' que se quiten las nubes grises en los días malos. Que se lleve la basura de los aires contaminados, para darle fresco a los animales de los documentales y a esos deportistas que van delante de un león. La primavera trompetera ya llegó, ya me despido del abrigo. Las muchachitas me vacilan con el sol. Niña, vente conmigo y todo. Suelta el aroma, ping. volando el aire de negra paloma. Por los callejones están creciendo muchas flores sin ningún control. Los coches no andan, sus ruedas son calabazas cuando brilla el sol. Los niños mean en la calle, no les hace falta pañales. Todo tan bonito que parece carnavales. Destornillador y algunos pinceles para la gente buena sin estudios ni papeles. No existe el trabajo para los hombres y las mujeres. Que todo el mundo tenga regalos, los más grandes y los más caros. Que el arte de mi tierra siempre sea muy feliz. La primavera trompetera ya llegó. Ya me despido del abrigo. Las muchachitas me vacilan con el sol. Niña, vente conmigo y todo. De negra paloma. La primavera trompetera ya llegó. Ya me despido del abrigo, yo me despido ya. Las muchachitas me vacilan con el sol. Adiós. Niña, vente conmigo y toma. Quema la goma, que suelta el aroma. Pintemos el aire de negra paloma. ¿Cómo es? La primavera trompetera. Ah, de trompeta. Estos delincuentes, ¿eh? Pues hasta aquí las canciones, Luisa. Pero te puedes quedar más, ¿eh? Si quieres. Me quedo hasta el final, a veros. Vale. Que estás escuchando aquí Si Bailas Ganas, en Radio Topo, aunque te has perdido por ahí, por los internetes. Entonces, Radio Topo. Y estamos con Luisa Garrido, que nos ha estado explicando el festival Trayectos. Muchas gracias, ha estado muy guay, ¿eh?, todo lo que has contado. Y nos vamos a presentar, tanto Ramón como yo, nos vamos a presentar al programa de aquí, si baila, a lo de bailar de Trayectos. Seguro, fijo. Bueno, no lo veis, pero me ha mirado con una cara de besugo diciendo: ¿qué me estás contando, primo? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué me estás contando? Es que hay un cristal en medio y no podemos vernos bien. Bueno, vamos a pasar a otra sección, Ramón, que tenemos una sección de dedicatorias. Y tenemos un querido oyente que se llama Jesús, que nos dice, Ramón, nos dice: hola, Ramón y Carlos. O sea, se saben los nombres. Está guay, ¿eh? Está muy guay. Que quiere dedicar la canción I Love to Dance de Tina Charles, aunque es I Love to Love. Pero bueno, vamos a dejarle porque el chaval no sabrá muy bien todo. Pues es que tiene luego... I love to, ¿no? ¿Cómo es? Es I love to love, but my baby love to dance, o algo así, ¿sabes? Entonces, bueno, da igual. Venga, Jesús, que te dejamos, va. Que te dejamos. Y quiere dedicar esta canción a Love to, de Tina Charles, a toda su familia, no, perdón, a toda su pandilla de la Madalena, que le hacen ser muy feliz, y a los que quiere como hermanas y como hermanos. Y nosotros también se lo dedicamos a él y a todos los que nos escuchan tan alegremente. Vamos con Tina Charles. To love. Esos son ruidos del disco que, es, que no funciona bien. Muy bien, gracias Jesús, te queremos muchísimo, pero mucho, que lo sepas. No sabemos quién es, porque nos ha mandado un correo anónimo. Jesús, ¿quién será Jesús? ¿Quién será Jesús? O igual Jesucristo. Tiene que dar foto también. Ah, es Dios. Ah. Es Dios que ha venido a vernos. En fin, vamos a tener que acabar ya. Vamos a despedirnos, Luisa, sí, porque es que hemos empezado un poquito antes, tenemos que acabar. Muchas gracias, Luisa. ¿Te has pasado bien? ¿Hasta a gusto? Súper a gusto. ¿Animas al público que ha venido a...? Animo a cualquiera que tenga algo que contar y aunque no tenga nada que contar, eso es, que se venga, se eche aquí una horica buena con estos chicos que te cuidan muy bien. Luisa es una buena que Luisa. Que sección, genial, sección genial. Luisa vamos a hacer. Genial. ¡Venga! Que, pues bueno, muchas gracias, Ramón. Muchas gracias por estar ahí en la... Carlos, genial, como siempre, muy divertido. Muy divertido, me lo paso muy bien, tío. Mañana empezamos a preparar el siguiente, ¿no? Mañana. Estamos 15 días a preparar. Hostia, esta semana está siendo dura entre los ensayos y esto es muy, muy duro. Bueno, nos vamos a despedir con una sección de divas, que tenemos divas, que no lo hemos dicho hoy, ¿eh? Aunque, bueno, todos y todas somos divas en algún momento dado. Vamos a despedirnos con Donna Summer, la reina de la música disco, que es un título honorífico que comparte con Gloria Gaynor. Bueno, muchas gracias por estar ahí, chavales y chavalas. Os esperamos dentro de 15 días y no os olvidéis de bailar, ¿ok? I feel love. Vamos. I feel love. Con Donna Summer. Vámonos. Cuando quieras, Ramón. Cuando quieras, Ramón, cantaré. Ahí está. Hasta luego, chicos, chicas.